soy originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, de una comunidad que se llama San Ignacio. Iba a ser como una participación muy extendida, pero ya que tenemos muy poco tiempo, más bien nada más es como para hacerles la invitación. El compañero al lado mío es de un municipio de Guanajuato que se llama Victoria. En Victoria y en otro municipio de vecino de Victoria llamado Doctor Mora, ahorita están teniendo problemas muy cabrones con esto del despojo de las tierras y la deforestación, ¿no? Guanajuato, bueno, esa zona del noreste de Guanajuato es una zona semidesértica. Es muy difícil que crezcan árboles así, o como los vemos acá. Más bien es como zona de cactus, de biznagas y este tipo de cosas. Acaban de hacer un ecocidio de 22,000 biznagas gigantes que medían más de 2 metros de altura. Hasta donde tenemos entendido, las biznagas crecen más o menos medio centímetro por año, o sea, eran biznagas antiguísimas. Hay una empresa transnacional llamada empresa fantasma. Esa no tiene ni, sí tiene registro, pero no tiene registro de propiedad. Y allí nos están sacando nuestro ganado, tumbando cerros, tumbando biznagas, sacando a la gente de sus casas. Y venimos a pedir. Tierra sin despojo, no. Tierra sin despojo, no. Tierra sin despojo, no. Tierra sin despojo, no. Bueno, hay un saqueo de arcilla muy a nivel muy cabrón. Están sacando 5 carros de arcilla al día. Me parece que el saqueo de arcilla empezó en diciembre del año pasado, o más bien este problema como que se hizo más fuerte el año pasado. Ahorita ya desaparecieron en un cerro, están, como dice el compañero, desalojando a gente de sus comunidades. La invitación es para que mañana quien guste, quien pueda, asista a una reunión, a una pequeña charla con los compañeros en la Casa Nacional del Estudiante a las 6 de la tarde, que podamos empezar, ¿no?, a crear estos vínculos con los compañeros, que sepan, ¿no?, que no están solos, que lo que está viendo el compañero, lo que les explicábamos otra compañera y yo que acabamos de ir a Victoria, es que no es un problema aislado, ¿no?, y que a final de cuentas este desalojo que están haciendo, este saqueo de arcilla, esta deforestación, pues no es como nada más para dejar los cerros así, ¿no? O sea, es un proyecto a largo plazo que creo que después, en lugar de ver cerros, vamos a ver, como decían los compañeros, ciudades hacia arriba, ¿no? Pues más bien esa es como la invitación para que mañana nos puedan acompañar, acompañen a los compañeros, escuchen un poquito y podamos después, impulsar un plan de acción de apoyo hacia los compañeros con tallercitos de derechos humanos, con lo que se pueda, ¿no? Porque está muy cañón. La semana que nosotras fuimos, amenazaron a una compañera de muerte con pistola. Y lamentablemente Guanajuato no es un estado que se caracterice mucho, a diferencia de Oaxaca, de Chiapas, del Estado de México, por las luchas sociales, y las que se dan son muy reprimidas por las características de Guanajuato, ¿no? Un estado muy católico, un estado panista, un estado mocho, que difícilmente tenemos oportunidad de poder enlazarnos con otras luchas, y una de las cosas que a ellos los limita mucho es que en esas comunidades no hay señal de teléfono, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación para quien nos quiera acompañar a la Casa del Estudiante. Es muy fácil llegar por Metro Zócalo o Metro Lagunilla. Es mañana a las 6 de la tarde. Sí,